Olvida tu equipaje. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. ¿Quién te vive? Hay magia en cualquier parte. Dedicado es en exclusiva al libro El Testamento de la Liga Santa de Enriqueta de la Cruz, que está con nosotros esta tarde. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Buenas tardes, Enriqueta. Enriqueta, no te oigo nada, espérate, algo debe estar fallando por ahí. Acércate ahí, habla fuerte. Muchas gracias por invitarme. Ahí. Pégate y ven al micro. Muy bien. Para que... sí. Creo que se está oyendo en principio. Bueno, Enriqueta, muchas gracias ante todo por venir. Ya me han hablado mucho de ti por un lado y por otro. No sé si te he comentado antes que después de saber de ti, me ha venido tu nombre y tu libro por más partes. Y bueno, pues es un honor para nosotros, en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, tenerte aquí esta tarde. Muy bien, es un honor también para mí estar con vosotros. Gracias. Oye, yo te digo un poco como lejos, bueno, pégate ahí bien. Un poquito más alto. Ahí está. Oye, antes de nada, pues no sé. Sí. Vale, pásate si eso a otro micrófono, al 2 o al 3, si quieres. Los tienes ahí al lado. O directamente ponte los dos. Ahí. Un momentito, a ver, ahora se oye mejor. Yo sí. Creo que se oye un poquito mejor, ¿no? A ver, habla. A ver, ahí. Sí. Ahí está. Está mejor, vale. Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues Enriqueta, antes de nada, a mí me gustaría saber cómo ha surgido todo, cómo surgió, cuéntanos un poco en plan vital, en plan casi biográfico, cómo ha surgido esto de escribir, porque tú eres periodista, pero creo que tu incursión literaria es un poco más reciente, ¿no? Sí, bueno, yo sobre el tema que he escrito, que tiene un trasfondo de transición, todo lo que hemos vivido en los últimos 30 años en la historia de nuestro país y que ahora también está muy vivo y estamos viviendo en realidad... Pues como te decía, tiene un fondo documental de mucho tiempo de trabajo y también experiencias y vivencias personales. Y todo eso intenté plasmarlo en principio en un ensayo, pero me di cuenta de que los ensayos últimamente y desgraciadamente también pues llegan a ámbitos muy a veces restringidos y yo pretendía con esto pues que lo leyera todo tipo de público y llegara a más gente. Entonces me dije que también muchas realidades, como por ejemplo lo que fue el holocausto nazi y otras, han llegado a través de obras de ficción. Y así es como me decidí un poquito a dar este formato al libro. Tú has vivido la transición en primera persona, entonces, ¿no? Por tu edad, adivino que si no protagonista, sí testigo directo, ¿no? Bueno, en realidad yo ya no soy la generación que, digamos, protagonizó la transición y que de alguna manera se bueno pues acaparó todo ese protagonismo y como si todo lo hubieran dejado hecho, de modo que yo soy de esa otra otra generación a la que llamaron injustamente la generación pasota, porque quizás estorbaba muchísimo lo que era ya una visión de gente que se incorporaba pues a su mundo laboral, cuando había empezaba a haber problemas como la escasez de puestos de trabajo y cuando ya íbamos desde luego a hacer uso de la libertad de expresión que estaba reconocida constitucionalmente y otras cosas. Entonces parece que eso no gustó demasiado y nos llamaron la generación pasota, que no en absoluto. El Testamento de la Liga Santa es una novela. Está montado en plan novela de intriga o thriller, ¿no? Por decirlo más a lo extranjero, pero va más allá, ¿no? Sí, bueno, yo lo que he querido es hacer una crónica político-social envuelta en una trama de intriga, que también es un guiño de alguna manera irónico a lo que es la fórmula bestseller, ¿no? De ahí el título, que tiene su porqué por otra parte, pero de ahí el título y algunos personajes que entran en una especie de trama esperpéntica, pero que luego parece que forma parte de la realidad, como vemos muchos de los que escuchamos medios y vemos lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Uh-huh. En la actualidad político y social. Y entonces lo que he pretendido es eso, hacer un relato entretenido, sobre todo, que llegue a la mayoría de la gente, que incluso pueda hacer una lectura, si quiere, más superficial, pero que le van a quedar mensajes y contenidos, y que también se pueda hacer una lectura un poquito más profunda, que es la que yo pretendo en realidad, ¿no? Pero sobre todo eso, entretener, y que sobre todo se invite al lector a que luego, una vez que lo ha leído, no se quede con incluso lo que se dice ahí, sino que indague, que él mismo investigue sobre estos temas que se apuntan, y bueno, pues descubra lo que es la historia real y no la que nos han querido contar, llena de tantas trampas y mentiras, ¿no? Sobre el periodo y sobre incluso el día a día. Porque tú, por lo que he entendido, tu obra está en buena medida dirigida a los jóvenes. Sí, yo lo que pretendo mostrar es que cuando se cierra un futuro en falso, está influyendo directamente no solo en el presente, sino en el futuro. Entonces, este pasado cerrado en falso, yo creo que está condicionando mucho determinados debates que tendrán que abrirse en sociedad y determinadas cuestiones que afectan directamente a nuestros jóvenes, ¿no? Yo ya hablo en el caso de mis hijos y etcétera. Entonces, a veces nos quieren encasillar determinados contenidos como algo que ya es antiguo, como algo que pasa a la historia, pero que de alguna manera nos está influyendo, de modo que yo creo que el cierre de la transición tan en falso como se ha hecho, o estas cuestiones tan manipuladas de la memoria, afectan en definitiva pues a lo que va a ser el mundo futuro de los jóvenes, que si no entran un poquito a investigar y a ver cómo poder seguir adelante, pues vaya, van a tener las cosas más difíciles, ¿no? Porque el tema del libro, más allá de la trama propiamente, ya para entrar, yo creo, en materia de lo que entiendo que es más importante en este libro, y es la manipulación de los hechos, la deslealtad a la memoria y a la historia, y sobre todo la reescritura de la historia. Sí, es que hay bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años hemos asistido a este fenómeno que tú mencionas en último lugar, como es que se intenta reescribir la historia, y no solo la que quizá no conozcamos porque nos pilla más lejos y tal, sino nuestra historia cotidiana, ¿no? De modo que aun con la cantidad de medios que existen, posibilidades de grabaciones, de tener a mano pues hasta vídeos y tal, de declaraciones, por ejemplo, de políticos, al día siguiente nos quieren hacer mostrar una realidad, por ejemplo, distinta. Esto pasa habitualmente, todos los días. En el caso concreto de lo que han sido los últimos años de historia de España fundamentales, pues independientemente de que, aun suponiendo que la transición se tuviera que hacer de la manera que se hizo, lo que es cierto es que eso intentan darlo como una foto fija de lo que debe ser el modelo futuro. Por ejemplo, constantemente se aborda en los medios de comunicación, aún todavía, y a nivel general, cuando solo afecta, en todo caso, se supone que a Madrid, lo que es el tema de la movida madrileña, ¿no? Por poner un ejemplo claro, que puedan tener un referente más claro los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces intenta presentar todo esto como un movimiento, sobre todo cultural, cuando en absoluto, cuando todavía no se han recuperado autores del exilio, que forman parte, de lo que es no la memoria, sino es que son nuestro activo. Del olvido, ¿no? Forman parte del olvido. Bueno, pero es que son nuestro activo, porque del franquismo adelante, pues esto ha sido un erial total cultural, sin referencia, sin contextualización de autores, etcétera. Entonces, cuando todavía, incluso los familiares de Juan Ramón Jiménez, por poner un ejemplo, se quejan amargamente de que aquí casi solo se conoce Platero, ¿cómo se puede hablar de un movimiento cultural que estuvo envuelto en otra serie de cuestiones que podían ser, pues bueno, divertidas, lo que sea, pero que también coincidió con movimientos en barrios obreros, como por ejemplo fue la gran llegada de la droga masiva, de droga dura, que acabó esquilmando, pues según los investigadores que están entrando en esta materia, hay más de 10.000 jóvenes muertos con la... 100.000. Dicen, bueno, todavía está investigándose este tema. Y bueno, incluso esto ha salido en los medios, pero continuamente vuelven a focalizarnos lo que es, parece que nos digan, el modelo que debemos seguir, ¿no? Lo de la, pues ese tipo de movidas quedándose un poquito en lo superficial. Entonces uno se pregunta, bueno, esa foto fija constante, con tanto dineral publicitario en los medios y para toda España, con esos mensajes claros, ¿qué significan? Yo quiero saberlo. O por ejemplo, cuando constantemente, cada aniversario, si no más, aparece el tema del 23F, pues te preguntas, bueno, a ver si esto era pues simplemente una vacuna para que todos tengamos en nuestro subconsciente colectivo que a nada que nos movamos pueden pasar cosas aquí, ¿no? Bueno, ¿qué nos están diciendo? Ya está bien. Entonces los jóvenes tienen que empezar a preguntarse ellos cosas. No es creerse ningún libro, ni este ni ninguno, pero sí empezar a preguntarse cosas. Pero por otra parte, más allá de que sea para los jóvenes, es un libro reivindicativo, es un libro con una profunda carga activista de profundidad ideológica, ¿no? Bueno, es una carga, este libro es una carga de profundidad. Bueno, yo lo que lo definiría es como un libro que pretende provocar. Yo creo que además, si no la misión, pero sí al menos, digamos, toda la cultura se debía volcar un poco lo que son gente que, bueno, pues está intentando crear, debía también preocuparse un poquito por esa provocación, en buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, que las cosas no te dejen indiferente, que no sea simplemente un entretenimiento, también puede ser lo magnífico y tal, pero bueno, en mi caso, lo que yo he pretendido sobre todo es que la gente encuentre datos que incluso le llamen la atención, o contrastes, o cuestiones que puedan parecer un jarro de agua fría en lo que le han presentado previamente, y a partir de ahí no se quede tampoco conforme y, como digo, investigue bastante más, ¿no? Tienes un párrafo en el libro en el que hablas del discurso balanza, ¿no? Que dice que los que dicen culpables igual los unos que los otros en este pueblo fratricida, airado, violento, que hay que domesticar. Equilibrio de responsabilidades, de hechos y barbaridades del 36 en adelante. Oigo por ahí unas risas. No, pero no es por el libro. Son unos compañeros que están por aquí de juerga, ¿no? Vale, pues eso. Bueno, vale. Yo sí, es que efectivamente todavía, fíjate, primero, hablamos al principio por retomar un poquito y ahora continúo con esto. Por ejemplo, el año de la memoria. Parece que solo es hasta un momento determinado. Parece que solo haya que ocuparse hasta la posguerra y para de contar. En este caso, equilibrio de responsabilidades. Se está elaborando una nueva ley de la memoria y Amnistía Internacional está advirtiendo, bueno, que ojo, que a ver qué se va a hacer y tal, a ver si esto va a ser una ley de punto final. Yo no digo que lo sea, no conozco en profundidad todo, pero sí me estoy documentando bastante y me preocupo, bueno, de averiguar qué está pasando. Ante eso yo creo que los jóvenes y los no tan jóvenes tenemos que estar muy en alerta, porque independientemente que todos esos crímenes no prescriben, es que continuamente se está reescribiendo la historia, se está intentando dar una idea de que hay un equilibrio de responsabilidades, de que los dos bandos, de que hay tres bandos. No, es que no es eso, es que no es eso. Hay que incluso pasar todos esos contenidos tal como fueron para poder proyectar un futuro limpio. Pues hay que pasarlos a los libros de texto. No es antiguo régimen o régimen, no, es una dictadura en toda regla. Y hay que abordar que un golpe de Estado fracasado derivó en una guerra, pero eso no quiere decir que haya dos bandos y entonces tú con quién te vas, tú con quién te vas, y entonces nos pegamos aquí, ¿no? Entonces, hasta eso está todavía, digamos, el lenguaje está prostituido, no está en sus justos términos, y eso, hasta que no pase incluso a los libros de texto y a las cosas se expliquen aquí clarísimamente, pues da mucho que pensar y es preocupante, la verdad, ¿no? Y tú en el libro ese levantamiento del 36 le llamas con mayúsculas golpe del 36. Claro, está claro, ¿no? Claro, no, sí, para mí está, o sea, para mí sí, pero en los libros no. Por supuesto, los libros del franquismo no aparecía así. Y en los libros actuales tampoco aparece así, y es que yo ayer precisamente hablando con unos compañeros hablaban de la corresponsabilidad en los dos bandos. No quiero incidir en este tema de la guerra civil, pero sí detenerme un momentito, ¿no? Entonces, él decía, claro, es que en las dos partes hubo muertos, ¿no? ¿Qué me dices de esto? Es que esos argumentos son, para empezar, es que como parten de una base absolutamente falsa, pues estamos engañándonos, ¿no? Una de las cosas que yo quiero apuntar en el libro, que yo creo que están bien apuntadas, es que si, por ejemplo, a la derecha tradicional, que no tiene nada que ver estas cosas con la derecha, porque pienses de una manera o pienses de otra, pero vamos, si a la derecha se le cuenta el cuento de que también, pues nada, es que esto lo ganaron ellos, esto es de ellos, esto hay que defenderlo como si fuera... Bueno, se les está engañando, a estos chavales también se les está obligando a encarar unos roles determinados, pues porque, fíjate, también a ti te mataron a no sé qué, y es que no se trata de eso, se trata de contar la cuestión, tal como fue realmente. Para eso hay historiadores, hay investigadores, hay que, bueno, al final tendrá que venir una persona de fuera, como Paul Preston, para hablar de Holocausto Español, y hay unos parámetros internacionales, estamos dentro ya del derecho internacional, para averiguar de qué estamos hablando. Y a partir de ahí, cuando ya nos pongamos de acuerdo sobre una realidad que no tiene nada que ver ni con la crispación ni con el enfrentamiento que nos pretenden hacer ver, porque la gente, como yo digo siempre, no sé vosotros, pero cuando vas al mercado, a cualquier sitio, a la vida cotidiana, la gente no se está por ahí pegando porque piense distinto. O sea, no existe esa crispación social. Pretenden algunos proyectarla de nuevo porque no les gusta el resultado de las urnas, jamás les ha gustado, y vuelven a repetir esos esquemas. Entonces aquí lo único que hubo fue, no gustó el resultado de lo que fuera, y entonces ellos, bueno, pues decidieron un buen día, golpe de Estado. Hubo la sanjurjada previamente, después, es que están los datos, están ahí, no nos podemos mentir tanto. Y continuamente, y pues esto, si no pasa a los libros de texto, si todos no nos empeñamos en asumir cuál fue nuestro pasado y tirar para adelante de alguna manera, jamás se van a poner otras bases. Y eso es lo malo. Por ejemplo, en la cultura tampoco se van a poner otras bases si nadie empieza a fomentar un poco la creatividad. Hay más de 100, que se menciona un poco en el libro, pero esto es un dato verídico, hay más de 100 autores teatrales sin poder estrenar su obra. Pues yo digo que entre ellos, a alguna persona que si no genio, pues merezca la pena, ¿no? Pues ¿qué está pasando? Es que todo el rato, no sé, remitiéndonos a la época de Lope de Vega, que está muy bien, pero vamos, eso no es, ¿no? O sea, que tú crees que lo que en realidad está ocurriendo es una manipulación, ¿no?, de la realidad. Bueno, por ejemplo, profesores, ¿hasta dónde llegan? Pues a Primo de Rivera y poco más, todavía, ¿no?, en historia, poco más. Bueno, entonces, ¿eso por qué es? Es que han pasado 70 y tantos años desde la guerra, es decir, que no tiene sentido, ahí lo atípico es eso. Y luego, todos los países, de alguna manera han hecho, bueno, pues su cura de realidad, como puede ser Chile, Argentina, hay jueces españoles que se han preocupado de esos casos. Hay películas de personajes que han ido destacando internacionalmente, que se han dedicado a hablar de todo eso, pero ¿y de aquí quién habla? Es que nadie. Entonces a mí, yo como periodista también y tal, a mí esto ya empieza a resultarme muy preocupante, y yo desde luego... pues quería dejar constancia de eso y empezar a escribir un primer libro. Tengo más proyectos, y que a lo mejor me apetecía más desde el punto de vista, pues, de dinámica personal, pero creía que estaba también un poco obligada, ¿no? Ya. ¿Y no te preocupa a ti? Porque claro, tú acabas de mencionar el cine, y a mí me parece que un peligro que está ocurriendo es que los campos de concentración. Los campos de concentración son la lista de Schindler. Sí. Casi en exclusiva a nivel general y desde el punto de vista de la concepción global que hay en la sociedad, ¿no? Porque nadie se ha parado a investigar, ni nadie se ha parado a conocer, ni nadie se ha parado a indagar. Entonces, los campos de concentración son la lista de Schindler, ¿vale? Y así con todos los... de Hiroshima, son tal película, ¿no? Y entonces, es una simplificación. ¿No te preocupa a ti incluso más el cine o la manipulación de Hollywood que la manipulación de los libros de historia? Sí, sí, a mí, bueno, todo, es que no se puede decir más ni menos, es que todo esto, pues lógicamente, pues no me parece bien, ¿no? Por eso yo, en un capítulo en el que está dirigiéndose un profesor a sus alumnos, hablo de que, bueno, al menos sepamos las cosas, es decir, ¿qué pasa? Que la guerra, el vencedor es el que luego pinta la película, no sé qué y tal, y la diferencia, por ejemplo, con nosotros, con la Alemania Hitler, con la que tuvimos una colaboración absoluta y total, sobre la que se ha investigado mucho, pero se ha difundido muy pocas cosas. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que entonces nos están diciendo que aquel que gana, estupendo, y que es una cuestión de fuerza. Bueno, pues entonces, díganoslo, pero exactamente, ¿no? Entonces, pues, pasa eso, bueno, en el caso de los aliados, con el tema de América, pues, y Alemania y tal, pues, ganamos unos, afortunadamente y tal, y bueno, pues ahí todas las películas se han proyectado así. Hasta hace poco escuchaba que esta última del Fauno había recibido todo el equipo una cierta oferta por parte de América, pues que si cambiaban el argumento, porque la guerra civil española pues no interesaba para nada a ellos, pues entonces si lo cambiaba por algo relacionado otra vez con la no sé cuánta película sobre los nazis, entonces todas las bendiciones, ¿no? Claro, es que también históricamente nosotros ahí nos ha pillado, digamos, el toro de una manera de la que también abordo alguna cosa, porque cuando se cambió, digamos, la dictadura por una cuestión de reforma, bueno, pues ahí hubo unos acuerdos con Estados Unidos clarísimamente en el plano económico que, bueno, sí han permitido, hay que reconocerlo, un vuelco económico del país, un desarrollo en el plano meramente monetario para algunas cosas, desarrollo de, material, bueno, de vida y tal, Pero el precio ha sido también muy alto, porque entre otras cosas, a mi juicio, la impunidad de determinados personajes que colaboraron clarísimamente con el franquismo, algunos vivos todavía, a los que si el proyecto de ley de memoria histórica sigue como va, podrían desaparecer hasta de su rastro por todos los sitios. Y es que parece que solo existió Franco, y entonces los nazis pues fueron perseguidos todos y fueron juzgados, y son delitos contra la humanidad que no prescriben. Y sobre todo no se puede ir todavía pues haciendo apologías de determinadas cosas, porque nadie saca las banderas nazis por ahí, ¿no? Y ni se puede comparar la bandera republicana, que puede ser perfectamente una reivindicación de un régimen republicano anterior y previo, bueno, totalmente respaldado por el pueblo, a lo que es una bandera con el águila, que, bueno, si lo que quiere es reivindicar pues esas cosas, pues también clarísimamente que se nos diga. Pero encima, no con mentiras. Pues sí, claro, hemos ganado, esto es nuestro, tal, y lo vemos así. Claro. Bueno, pues oye, entonces no jueguen a lo que les conviene democráticamente. Claro, claro. Están en otro plano. Y esto es muy preocupante, porque todos los días lo estamos ya viendo en la televisión, y hay una falta de respeto a las urnas, a la democracia, a lo que hemos decidido el pueblo entero. Y oye, ¿toca un presidente del gobierno? Pues toca un presidente del gobierno, toca otro. Pues seas más de un lado o del otro, bueno, pues ese es el juego democrático. El caso es, ¿lo aceptas o no? Esta es la cuestión de fondo, ¿no? Enriqueta, ¿nos quedamos un poquito con música? Sí, sí. ¿Ya seguimos? Sí, sí. Venga, vamos a ver si puede ser y si entra esto. Radio Utopía 102.4. Bueno, pues seguimos en Olvida tu Equipaje. Esto es Radio Utopía, es viernes, son las 7:30 de la tarde. Y esto es, como digo, Olvida tu Equipaje en directo. Repetición del mismo programa el miércoles de 3 a 4. También sabéis que se puede acceder a, bueno, pues a preguntar en directo si alguien lo desease a través del 916547575. Cualquier otra consulta o propuesta a través de olvidatuequipaje@yahoo.es. Y Enriqueta, hay una página web también del libro, ¿verdad? Sí, las personas que quieran, bueno, pues saber qué cositas estamos haciendo, las próximas presentaciones, etcétera, pueden entrar en una página que hemos creado así casera que se llama www.testamento.tk, T de Toledo y K de Kilo. Y puedes ver un par de fotos de Enriqueta también, ¿eh? Sí. Oye, yo tengo aquí un párrafo que dice, hablando también de un poco qué ocurrió cuando verdaderamente se llegó el do de pecho de la transición, que fue octubre del 82, ¿no? Que fue la prueba de fuego, ¿no? Entonces, hablas de la naturalidad con que la generación progre se había instalado en el establishment, haciendo gala de pertenecer a la burguesía a la que 5 minutos antes había combatido. Yo creo que esta es una de las claves de lo que ha ocurrido en este país, ¿no? Un poco lo que algunos podrían llamar traición, otros lo podrían llamar de otra manera, llámalo como quieras, es lo que pasó. Es que en ese periodo hay muchas cosas. Por ejemplo, es verdad que hubo una generación, yo he conocido personas así, que incluso rompió con su propia familia, que eran franquistas de toda la vida y muy convencidos, y tuvo la valentía enorme de buscar su propio camino y de decir, bueno, pues yo he visto esto, pero ahora ante esta otra cosa, pues no quiero estar en este mismo barco, ¿no? O simplemente voy a buscar mi vida de otra manera y voy a contribuir. Y es verdad. También es verdad que a muchos republicanos y republicanas que fueron, pues también muchísimo más importantes, nunca se les ha reconocido nada, ¿no? Incluso seres anónimos. Pero bueno, es verdad que esa generación existió. Lo que ocurre es que después, bueno, pues muchos de ellos han vuelto, digamos, a sus raíces, han sido recolocados por su familia, se han tirado de ellos. Yo me consta también, hay un personaje ahí que es muy entrañable, que pues tiene un problema, digamos, personal y está basado en hechos reales, ¿no? No es exactamente una persona, pero está basado. Bueno, pues gente que volvió a decir, bueno, pero si yo mismo he salido, digamos, de mi entorno, cuando los demás que presumían o que me arrastraban y tal, ahora lo que quieren es precisamente, pues, bueno, buscarse su sitio y no decir nada más y no pelear nada más y tal, pues, ¿qué hago yo, no? Pues, bueno, pues acoplarme otra vez con mi preciosa familia y tal y bueno, y si ellos no quieren, pues yo tampoco, ¿no? O sea, es decir, que sí que ha habido todo eso. Y luego esa generación también, que como decía, ha hecho todo, parece que nos ha dejado todo tan hecho y tan trillado que ya nadie pueda cuestionar nada, y aunque lo hayan hecho de vicio, fenomenal y tal, bueno, reconocerán que ahora, sobre todo los que vienen detrás de nosotros, que están además despistados con las mil cosas, de las que ahí también abordo algunas cuestiones, entre otras, pues que nunca terminan de incorporarse al mercado laboral, bueno, porque yo quiero decir al respecto una cosa muy importante. Yo creo que todos estos falsos debates que se lanzan a los medios y tal, también son una cortina de humo que nos tapa ver pues los problemas cotidianos como la falta de vivienda, el paro, la precariedad, los contratos basura, etcétera. Entonces, mientras estemos despistadillos con otras cosas, ¿no? Se supone que terribles, pues entonces nunca vamos a abordar estas otras cuestiones, ¿no? Entonces esa generación dejó todo hecho y ahora parece que los demás no tengan ni voz ni voto. Y eso tampoco es así. Es decir, sobre todo si ya la nuestra es perdida y pasota y todo eso, por lo menos ahora hay otra a la que están despistando muchísimo, porque eso, se incorporan al mercado de trabajo a los 30 y a los 40 ya los están jubilando, pues ya me contarás. Es que no se enteran de nada, no claro. Quieren que se enteren de nada, ¿no? Claro. Y esos son los que tienen que empezar a ser protagonistas. Y bueno, gracias por la contribución, ha sido maravilloso y tal, pero y no somos desagradecidos, pero déjennos también que tengamos nuestra propia voz. Uh-huh. Y volviendo al tema este de la gente del PSOE, que en su momento, yo creo que, en cierto modo, regresaron a un lugar del que quizá nunca tuvieron que haber salido, ¿no? Porque verdaderamente entre los que luego fueron ministros socialistas y tal, había gente de la alta burguesía española, catalana y madrileña, ¿no? Bueno, es que ahí se produce un, como te digo, unos acuerdos con Estados Unidos en el ámbito económico y se producen muchas cosas. Y mucha gente del exilio y de los anteriores socialistas no volvieron jamás. Se quedaron en el camino, esa es la verdad. Y hay estudios sobre cómo, bueno, pues luego se generó un, digamos, un partido socialista más en la línea socialdemócrata o ni siquiera eso, ¿no? De modo que ahí hay un párrafo que a mí me duele mucho, bueno, pues tenerlo que haber escrito así, pero que yo lo viví de primera mano, y es la tremenda ilusión que tenía muchísima gente que se sentía de izquierda, socialista o de otra tendencia, pero que tenía muchísima ilusión en el 82, que cuando se produjo esa famosa foto de la salida al balcón de Felipe González y Alfonso Guerra, pues estaban súper volcados. Y que al final, por los resultados y todo lo que ocurrió después, pues la verdad es que te preguntas, bueno, a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Uh-huh. Porque se defraudaron muchas expectativas obreras, uh-huh, y independientemente de que en lo económico pues fuera más o menos positivo en líneas generales, también fue la época dura de la reconversión. Uh-huh. También fue la época en la que, bueno, pues la crítica y todo esto pues era muy difícil de asumir para algunos personajes, no para todos, pero sí. Y bueno, sobre ese tema también a mí me gustaría que hubiera más investigación, porque ya te digo, no quiero yo dar todas las respuestas ni nada, ni sentar cátedra en absoluto, ni ser yo también pues una persona que digas que esto va por aquí, ¿no? Sino, bueno, no, pero tú das tu opinión y que doy, aparte de la opinión, pistas, claro, para que se profundice mucho más, claro, en eso, ¿no? Pero sí es verdad que mucha gente, pues todavía aún hoy tiene miedo, y desde aquí aprovecho, por si está escuchando, que no sé, para una persona entrañable que hoy cumple años, que a cuenta de tanta intolerancia en este país lo pasó muy mal su familia, que es Nati, que es mi suegra y que hoy cumple 80 y tantos, pero es una joven maravillosa. Pues muchas felicidades, Nati, si estás escuchando. Oye, te iba yo a decir algo, pero me he despistado. Sí, respecto a estas ilusiones, claro, defraudadas, claro, de gente, ¿no? Aún así, siempre hay diferencias, ¿eh? Porque, por ejemplo, pues ahora, hombre, el gobierno socialista actual está emprendiendo un camino de reformas y de cuestiones que, bueno, están marcando cierta pauta y que están, por lo visto, molestando muchísimo a otra parte, que, bueno, ya les tocará su turno cuando les voten, ¿no? Pero que, bueno, no pasa nada, no hay que alterarse tanto, ¿no? O sea, que también hay mucha alteración, ¿eh? Hay mucha... Sí, ahora, bueno, hay alteración, hay esperanzas y cosas, claro. Ahí se están moviendo cosas. Sí, volviendo a lo que yo decía, yo en el 82 me acuerdo que estuve en octubre, ¿eh? Yo tenía 14 años en aquel momento, con lo cual ya puedes calcular la edad que tengo. Yo en ese momento hubiera sido votante de Felipe González y del PSOE, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que muchos nos hemos visto defraudados después, pues por el OTAN de entrada no, por la reforma, lo que tú decías, las reestructuraciones laborales y las reconversiones, por las empresas de trabajo temporal, y por un montón de historias, que verdaderamente han sido, para muchos, lo hemos considerado una venta, uh-huh, en plan saldo, ¿no?, de algo que estaba, como tú dices, claro, es un poco el precio, claro. Uh-huh. Hombre, lo que pasa es que, a ver, yo digo un poco en broma, ¿no? Muy bien, pues hacemos estos acuerdos económicos con Estados Unidos y tal, y bueno, viene pues lo que es la época, la verdad, el inicio del neoliberalismo, que ha dado los resultados que ha dado, ¿no? Y que para unas cosas pues ha sido nefasta, ¿no?, para la gente que tiene menos oportunidades. Pero yo digo siempre de broma, bueno, pues también en la negociación podíais haber dicho, bueno, pero por lo menos vamos a arreglar esto del franquismo, porque nos han dejado las dos cosas malas, ¿no? Y bueno, como que todo, ¿no? Claro, es decir, claro. Venía muy bien para todo, pues mantener unas ciertas cosas, unas estructuras, unos temas, y de otro tema que también se habla en el libro, que es la exclusión, en definitiva, de lo que es la izquierda como tal, en aspectos básicos, ¿no? Pues lo que son pues las bases de lo que es el Estado, en cuestiones de determinada índole. Se les dejó un espacio, pues, sobre todo al principio, en lo que es la, bueno, esto, la cultura, lo que llaman la cultura, bueno, pues ahí, ¿qué tal? En la enseñanza, en las artes, en el teatro, que vocen, tal, pero no ha habido pues una incorporación de lo que sí representan como la base social, pues hay gente que piensa de derechas, hay gente que piensa de otro modo, y eso todavía no ha calado en muchas cosas, aparte que hay muchas transiciones pendientes, la de los medios de comunicación es una clarísima, y en la judicatura pues también hay sus cosas, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, bueno, pues todo esto es un proceso que si bien ha ido en algunas cosas bien económicamente, en otras mal, tal, también es verdad que es un proceso en construcción y que es una democracia pues que queremos también como la que tienen en Estados Unidos, porque en eso sí, oye, pues hay sus cosas malas, pero también tienen su libertad de expresión, sus cuestiones, pues como el Watergate, que llega un momento que sale y sale. Aquí es que ni eso. Entonces dices, bueno, me quedo con la parte mala para todo. Es que ya está bien, ¿no? Claro, y además una cosa también veo, ¿no? Y es que estamos hablando constantemente de política y de historia, y yo no sé si esa es la intención final del libro, o tiene también una intención lúdica o novelística o ficticia, de ficción. Es lo que decía un poquito al principio, que, bueno, aquí hay todo tipo de personajes, ¿no? Bueno, el que me inspiró un poquito la obra, que parece, bueno, pues que se instaló ahí en el cerebro, es un, digamos que es un viejecito que llega del exilio y que no ha participado en ninguna componenda. Uh-huh. Y está aquí un poco de estrangis, de modo que puede ver qué es lo que tenemos. Y va observando, pues bueno, cómo está esto, no cómo está el patio, que dijéramos. Y entonces la intención, a través de una serie de personajes que, como te digo, son muy variopintos, que hay que pedir un poquito paciencia al lector, porque es un puzzle un poquito que van encajando luego todas las piezas, pero son distintos personajes. Hay jóvenes, hay gente del top, que bueno, pues es el temido tribunal de orden público anterior, hay referencias a muchas cosas. Entonces, lo que yo he querido es que todo esto que era complejo de explicar o de introducir a la gente que normalmente no lee ensayos, no lee un tipo de cuestión más, bueno, pues llena de datos y cifras y de cosas, pues que se acercara a estas realidades, claro, entreteniéndose, porque si es un tostón, pues es que vamos, que no. Entonces, que les resultara fácil la lectura, que tuviera un lenguaje casi cinematográfico, hay muchas cosas que parece que están desarrollándose en ese momento. No sé si lo he conseguido, pero la pretensión es eso, mezclar lo que es un relato de análisis más bien sociológico, fíjate, te diría yo, con lo que es un entretenimiento, pero bueno, que una cosa no quita la otra, ¿no? Claro, es que a lo mejor estábamos dando un poco la impresión de que el Testamento de la Liga Santa es un libro de política, es un libro... Es que la política es la vida misma, claro, es lo que nos pasa todos los días. Tiene ese componente, yo creo que el fondo de la historia está ahí, pero como se puede ver, tiene varios niveles de lectura, y hay un nivel basiquito, que es una novela divertida, muy amena, pero muy amena, y esto es algo que creo que es un valor en la literatura, porque tendemos a apreciar los tochos infumables, y no lo divertido y lo ameno, que también es un valor y que también es una habilidad por parte del escritor y del creador, ¿no? Claro, y bueno, y también es un guiño, ya te digo, irónico y crítico a lo que es que, bueno, ahora mismo, para encontrar un espacio, no digo yo solo en librerías, sino en editoriales, etcétera, pues parece que tienes que escribir solo bestseller, lo que se dice esa fórmula, ¿no? Ojalá este fuera bestseller, bueno, quiere decirse Brown, que no se venda, ¿no?, mucho y tal, sí, pero una fórmula como muy así, encajada, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, vamos a intentar, digamos, hacer un guiño irónico a eso, vamos a ver qué lenguaje utilizamos, pero eso no quita para que, divirtiéndote y tal, tú entres en contenidos, porque fíjate, todos tenemos también esos, pues digamos, contenidos metidos en la cabeza de que la política vuelve a pasar, y es muy preocupante también, ¿no? Porque enseguida, esto está politizado y tal, bueno, pero ¿esto qué significa? O sea, claro, que vamos otra vez a poner sanbenitos a las cosas, ¿no? Si la política es cuando salimos a la calle y no tenemos para nuestros chavales una casa, o ni forma de hacerse con ella, un trabajo por hora, sin contrato y tal, eso es la política, no, si es que no es otra cosa. ¿Y qué sale en la televisión? También es la política, ¿no? Sí, la política de cegarnos continuamente con programas absolutamente basura y con vidas ajenas, donde otra vez, por cierto, es el revival franquista este total, ¿no? Porque dices, bueno, pues es que parece que no ha cambiado nada. Viene uno, se muere, vuelve y dice, está lo mismo. Eso sí, con una gran alarde de pluralidad, ¿verdad? Con un gran alarde de son cosas de que llaman la atención, sí verdaderamente. Entonces... La foto del libro, la foto de la portada, sé que para ti es importante y que quieres comentarlo. Sí, bueno, otra de las cosas que a mí me ha preocupado mucho, como, bueno, digamos, porque estoy cerca de la actualidad, ¿no? Es que con tanta gente que a mí me consta que hay brillante en este país, magníficos periodistas y de todo, siempre que se aborda la cuestión de lo que se llama genéricamente memoria histórica o tal, se aborda desde un aspecto, o las fotos o la foto que te marca toda la pauta, aparte ese mensaje de saturación constante que hace que ya intenten aburrirte y no te acerques, bueno, pues, y donde cabe todo, ¿eh? Ese saco donde bandos, no bandos, o sea, donde cabe todo, que ya te vuelven loco, ¿no? Pues aparte de eso, es que yo me di cuenta de que, bueno, pues todas las fotos incidían, las portadas de los libros en general, vamos, casi únicamente, en lo que era el aspecto del escarmiento, de la desgracia y de todo eso que yo no digo que no haya que mostrar. Pero también está la parte reivindicativa de todo lo que representó la República y sus valores, que no tenemos, no, ni mucho menos por qué avergonzarnos, sino que, bueno, es que hay que mostrarlo también, por qué lucharon esas personas, por qué murieron. Y también, bueno, pues en la foto yo lo que he querido mostrar son los niños de Morelia que fueron los que tuvo que acoger el presidente Lázaro Cárdenas en México y que es una foto de alguna manera reivindicativa y que habla también, por otra parte, de las exclusiones que aún yo creo que todavía hay en este país para determinadas personas y, sobre todo, curiosamente, de una ideología. ¿En qué sentido lo dices, lo de las exclusiones? Pues por lo que te decía al principio, pues porque todavía no hemos alcanzado un estadio en el que haya una igualdad de oportunidades en todos los aspectos, por el que siempre en todas las crisis económicas, tal, siempre parece que están más afectados unas capas sociales que otras. No es por méritos, es por oportunidades, uh-huh. En las que pese a toda la igualdad que se aborda en la Constitución y tal, pues esto yo no lo veo, y en la que, sobre todo, en determinados estadios donde se produce el control real y donde hay poder real, todavía la izquierda no ha llegado en una, digamos, proporción igual a los vencedores de la guerra civil, clarísimamente. Y es que eso me interesa, yo precisamente te quería abordar esa parte, ¿no? ¿Dónde está el centro del poder? O sea, porque, claro, si ha llegado los gobiernos... Pues miremos la economía y miremos todos los focos, pues por ejemplo, mediáticos, y por qué se produce una no pluralidad en estos momentos. Uh-huh. Y es que eso es algo que yo quiero más bien que observe la gente, que se ponga a pensar en ello, y que el que tenga capacidad desde su puesto de trabajo, desde su misión cotidiana, que puede ser desde ir a hacer la compra, que es muy necesario también, hasta estar dando clases, sí, hasta lo que sea, bueno, pues que todos nos impliquemos un poquito, ¿no? Que no sigamos pues con esa dejadez, ¿no?, que nos hace que tengamos tanto miedo, porque bueno, ahí también se habla de miedos. Antes era el miedo, pues eso, a que te pasara. Ahora es el miedo, pues eso, a que te echan del trabajo, tantísimas cosas. Y nos han cambiado unos miedos por otros, pero en el fondo hay que empezar a reaccionar, porque si no, pues que, no sé, pues estamos preparando una vida que, vale, está muy bien preocuparnos del cambio climático, pero también, bueno, pues de todo esto, ¿no? Claro. Porque es el mundo que vamos a vivir después o que van a vivir otros. Claro, pero nosotros, todas las cosas que ocurren están, ¿cómo decirte, no? Patrocinadas por el máster de todo este asunto, que es la libertad de mercado, ¿no? No la libertad, sino la libertad de mercado. Es que por eso te preguntaba yo, a lo mejor está... Ahí está el centro de poder, hombre, ¿no? Pero igual que cuando se aborda lo de, bueno, pues que realmente no hay una igualdad de sexos en cuestiones de a partir de un determinado momento en las empresas, pues bueno, pues es verdad que hay un porcentaje mayor todavía, o que hay desigualdades salariales que algunos niegan, etcétera. Pues de esta misma manera todos podemos observar, ¿no? Bueno, pues quién parte el bacalao en muchas cosas y por qué es eso, por qué se da eso, no tiene sentido, porque bueno, pues tendríamos que ir a una sociedad, digamos, de igualdad de oportunidades, por méritos y tal, y no pues porque a ti, como dice un profesor ahí en ahora, bueno, es que te están esperando ya para determinadas cosas y si fallas en esto no te preocupes porque vas a tener otro camino y tal, y aunque sea te esfuerces muy poquito, y otros, pues en cambio es que no les da tiempo porque ya es que parten fatal. Y todo esto en un mundo en el que además están produciendo cambios tremendos, como es bueno, pues la mezcla pues de culturas, la entrada masiva de la migración, etcétera, que no se están tampoco abordando. Claro, todas estas cortinas de humo constantes y que nos seguimos pegando, seguimos proyectando una imagen falsa de que estamos aquí todos crispadísimos y tal, que están algunos, no, el resto no estamos nada crispados. Lo que pasa es que queremos, bueno, pues seguir adelante pues con nuestros criterios y tal, y que se respeten también. Bueno, pues todo eso son cortinas de humo que nos impiden esos otros debates. Entonces, a mí me parece que, bueno, como que no se avanza nunca y que todo es más que decir, doy las respuestas hechas y tal. Yo creo que hay bastantes elementos que yo he querido ahí dibujar para que la gente, bueno, se vea que eso no es ajeno a su vida, ¿no? Que es que no es tampoco una cosa de memoria histórica de no sé cuántos. No, es que es de ahora, es que todo eso cerrado en falso está afectándonos directamente, como claro, podemos observar. Porque yo algunos capítulos, cuando los escribía, pues no habían pasado todavía cosas. Y entonces, claro, eso tarda tiempo. Y cuando lo presenté en el Ateneo de Madrid el 15 de diciembre, pues la presentadora y tal decía, bueno, es que es curioso porque, claro, esto, o sea, habrá tenido un tiempo de gestación y todo, lógicamente, y no. Parece que está como si hubiera pasado ayer, ¿no? Claro, o sea, y como claro. Si lo hubieras escrito esta noche, porque es que están pasando cosas que incluso a mí cuando escribía me parecían exageradas ya, decía, bueno, pues rememorar un poquito cosas, ¿no? Pero decía, bueno, pues que a un profesor le zarandeen ahí o que tal, o que venga un grupo ultra y tal. Bueno, es que como nos descuidemos un poco, que la realidad supera todo ahora mismo. Absolutamente. Entonces, claro... Oye, ¿y qué componentes? No sé si quieres hablar de esto. ¿Hay componentes biográficos o autobiográficos? No, aquí? para nada. Si acaso, hay cosas que porque yo sí que he observado, pero... Claro. Sí, he visto que hay muchas dedicatorias en el libro, ¿no? Y que sí, bueno, pero no, para nada, no hay, vamos, no hay ningún personaje, digamos, hay personajes que pueden recordar o que están basados, ¿no? Ninguno es exactamente eso, pero sí son, está muy documentada y sí hay gente que me ha dicho, oye, este tal parece cual. Bueno, podría verse rasgos de personas, de cosas, porque sí está documentado y algunos están basados en hechos absolutamente reales. Y sí, yo creo que también se diferencia bastante bien lo que es, bueno, pues la trama y cositas, ¿no? De lo que realmente tú estás diciendo en serio, ¿no? Uh-huh. Porque otra de las cosas que un periodista, pues no, lo de confundir opinión con eso, ¿qué tal? No, o sea, yo ahí he querido ser muy, muy leal en eso y todo lo objetivo posible. Y lo que está documentado, yo creo, se nota muy bien, se ve cómo algunos apartados hablan, pues eso, de los acuerdos económicos con Estados Unidos en un momento dado, que constituyeron además varios volúmenes de información, documentación y luego un bestseller, curiosamente, en su época, que era de economía, pero ese fue bestseller, sobre cómo se iban a hacer las transformaciones. O sea que es que también muchos libros sobre la época han desaparecido, curiosamente. Ya. Entonces, que es imposible. Han desaparecido de las librerías. De las librerías, ¿no? Y de las editoriales, porque son ya como, bueno, aquí se hacen las cosas de usar y tirar. Y entonces nadie parece preocuparse pues de dejar ahí fondos. Y por otra parte, otro de los temas es que los archivos en este país, determinadas cosas, como no seas un investigador, que no sea que le llaman exactamente, pero bueno, es muy difícil acceder a eso. Es tremendamente difícil, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí que está muy documentada y hay cosas que yo he vivido en directo y hay gente que bueno, pues que está, ¿no? Está basada en gente, pero no para nada respecto a mí en concreto o a mi familia, ¿no? Yo quería leer un párrafo para que no parezca que es un libro muérmono y un libro, porque no lo es, honestamente, pero como estamos hablando tan seriamente, sí, puede parecerlo, ¿no? Y quería leer este párrafito en el que está en una especie de tumulto callejero, una manifestación, ¿no? Dice, en uno de esos saltos, la Gordi Reme miró al gris energúmeno que tenía encima y reconoció a su novio aporreándola con saña. Hasta entonces nunca le había importado que su churri fuera uno de tantos grises. Ella le veía como alguien especial. Iban a casarse por el sindicato de las prisas. Estaba embarazada, pero según le pusieron los 17 puntos de sutura y llegaron al domicilio de la suegra que iba a darles cobijo, ella le estampó, en justa compensación, el cuco del niño en la cabeza, recién adquirido con un dinero que estaba manchado de sangre de los estudiantes. Sí, sí, ¿no? Bueno, esas cosas pasaban entonces. O sea que, sí, es verdad que... Que tiene trasfondo, pero que tiene chicha, sí, como para, sí, entretenerse. Sí, sí. Incluso los personajes que forman parte de lo que... Bueno, hay referencias culturales también que no hemos contado, porque hay un profesor mío de instituto de inglés al que he reencontrado después, porque tiene una obra magnífica que se llama Memorias de un viejo laicista, donde, bueno, pues hace una recopilación de sus artículos y él dice que ha habido tres etapas nefastas, lo que llama el maleficio de las Fs. Así. Y le cito a él, dice, Felipe II, Fernando VII y Francisco Franco habrán sido jalones de una reacción constante y siempre triunfante, ¿no? En este libro que cito. Entonces, bueno, te quiero decir que bueno, que sí, que hay cosas que se vivieron en ese momento así. y que es curioso porque, bueno, incluso en aquellos tiempos, aunque fueran tus profesores, es que como estaba tanto silencio y tal, pues realmente no conectaba la gente, no, en algunos casos, ¿no? Y en otros, pues eran experiencias así tan duras como ese trocito que has leído. Y lo que te iba a decir, hay unas referencias al reinado de Felipe II, a la corte del Escorial, porque fue una etapa muy significativa, ¿no? Y porque hay referencias que tienen que ver con esto de la Liga Santa, un cuadro también misterioso, así, al tipo Código da Vinci, por eso te decía que hay en el Escorial, que está exhibiéndose allí, que es una alianza que se hizo en tiempos de Felipe II con una potencia extranjera y con la Iglesia católica más ortodoxa para, digamos, ir contra los que no piensan igual, los diferentes, etcétera, que en ese momento eran los turcos, pero ahora los turcos podemos ser cualquiera. Claro. Y como también se comenta, con cuidadito porque volvemos a poder ser sospechosos, ¿no? Porque es que todo esto es alucinante, ¿no? Y bueno, pues entonces en ese ámbito es en el que hay esas referencias y en el que también se instalan una serie de personajes muy, muy esperpénticos, que están en esa especie de liga, que nos llevan a sectas, a empresas tapaderas, a reuniones secretas, a todo esto, y que van haciendo que la obra pues también sea más ágil y sea divertida, pero que tienen también su intención, o sea, no están ahí por nada. Yo me quiero ir sin que nos hables un momentito de esa idea que sale de los laboratorios de ideas, ¿no? Bueno, hace poquito, pues yo leía respecto a sociedades donde se hacían, pues eso... con una cantera, bueno, todo aquello en esa época pues era pretendidamente pues para hacer reformas y que no sé qué, y para captar líderes y para... Bueno, pero en definitiva es que uno se pregunta, ¿cuántos archivos quedan todavía? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Por qué no se desclasifican las cosas pasados unos años como en otros sitios? Entre otras cosas porque no sé si habrá vacíos legales o qué, pero bueno, el caso es que es de muy difícil acceso. ¿Qué es lo que pasa también con todos esos supuestos laboratorios de idea? Ahí yo me gustaría que la gente investigara. Hay ya cosas que se están escribiendo al respecto, pero yo puedo asegurar que mosquea muchísimo a qué gente se reportaban los informes y por qué. Porque en ese momento, por ejemplo, tú puedes entender que tengas determinados servicios de seguridad de un Estado que reporten al presidente del gobierno, etcétera, ¿no? Porque, bueno, eso se puede entender. Pero otras cosas así que tú y yo montemos aquí gabinete no sé qué y tal, es que te da un poco de miedo. Y eso existió, y yo no sé si existe, y habría que preocuparnos un poco por esas reuniones que luego dan en esas conspiraciones de las que, por ejemplo, Ansón habló en su día, que yo no, porque estaba dentro, ¿no? O sea, de estas cosas que dicen, se movió en los cimientos del Estado. Diga, que me da un miedo tremendo, ¿no? Claro. Bueno, no me da miedo, pero te quiero decir, habría que ver qué pasa, ¿no? Una última cosilla, un detalle, curiosidad. ¿Te ha resultado fácil publicar? Sí, bueno, yo tenía muy, vamos a ver, yo tenía muy claro lo que quería, verás. Hubo un intento con una editorial bastante más, conocida por todos, que tardaba bastante tiempo en dar una respuesta completa respecto a la... Bueno, que supongo que es así, ¿no? Que, bueno, también las cosas llevan su tiempo. Pero yo, que soy periodista y que cuando haces una noticia y tienes ya todo y tal, te cuesta mucho trabajo decir, bueno, esto ahora espero, no sé, ¿no? Yo quiero que salga, ¿no? Y además yo soy también mucho, pues casi de la radio, de la inmediatez, es que sí. me venía muy mal. Y luego, por otro lado, las oportunidades, sobre todo en Madrid, son muy pocas, esa es la verdad. Sí. Cada editorial está muy especializada en cosas o muy consagradísimas, que entonces ya, fenomenal, o bien, pues, fórmulas esto bestseller, lo que se lleve en ese momento. Entonces yo eso lo tenía muy claro, así que busqué un poquito opciones que pudieran ser, bueno, también operativas y tal, pero que, bueno, permitieran realmente hacer lo que yo quería, ¿no? Y bueno, la cosa no va demasiado mal, sobre todo si se está obteniendo la difusión. Hemos tenido una presentación, como te decía, en el Ateneo. Tuvimos otra en mi pueblo por razones sentimentales, porque yo nací en Fuente del Maestre, que es de Badajoz, y luego me vine aquí con la inmigración económica cuando tenía 6 años, me trajeron mis padres. Y luego ahora me va a presentar Inma Chacón el libro en Badajoz en la fiesta de la primavera. Y el día 10, que es más cercano, en el Getafe, sábado 10, ¿no? Sí, de este sábado próximo. El que quiera, mañana, pues estamos en la Casa de Extremadura que hay en Getafe. ¿En Getafe? Eso ¿A qué hora? Pues será a partir de las 7, 7 y media. Vale, la calle ni idea, ¿no? La calle ahora mismo, pues me pillé, pero... Bueno, en testamento.tk seguro que se puede... Sí, lo vamos a ir anunciando. Sí. Bueno, pues Enriqueta de la Cruz, que ha escrito el testamento de la Liga Santa. Gracias por venir a este programa, pero yo te quiero dar las gracias por otra cosa. Y es por la defensa que tienes personal y en el libro también de la dignidad y de la verdad. Yo creo que gracias además para eso. Un periodista debía ser fundamental para todos y yo creo que sí que es. Bueno, pues esto ha sido Olvida tu Equipaje y este mismo programa el miércoles a las 3 se repetirá. Muchas gracias a vosotros, Enriqueta. Sí, soy muy amables. never.